noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches, profesor. La pregunta es, ¿por qué cambió tanto el cuadro Atlético Nacional de lo que hizo y de los hombres que tuvo en el primer tiempo al segundo tiempo? Gracias, buenas noches. Bueno, lógicamente son dos fases diferentes del partido. El primero, nosotros planteamos un juego para atacar a Millonarios, para sacarle la ventaja. Sabíamos de los riesgos que nos corríamos, pero en cierta manera por momentos hubo de poder a poder, pero fuimos mucho más efectivos nosotros. De pronto Millonarios no se esperaba que nosotros lo fuéramos a atacar y nos vamos con una ventaja de un 2-0. El segundo tiempo es diferente porque queremos plantear el partido en la zona media, pero desafortunadamente no supimos hacer el trabajo, aunque el primer gol nos lo hacen en un rebote de pelota quieta, algo que últimamente nos están convirtiendo. Llega Millonarios al 2-1 con el impulso anímico que llega, pues convierte el 2-2 y luego se torna un partido para cualquiera de los dos, porque Nacional tuvo muy lindas oportunidades, donde el arquero fue importante, donde nos faltó la precisión en los últimos 20 metros, porque la tuvimos. Antes había que mencionar también que en el inicio del segundo tiempo Juan David tiene para el 3-0, pero esto es el fútbol y hoy yo creo que hay muchas enseñanzas para nuestro equipo, para nuestros jugadores. Bueno, al final del partido parece ser que Millonarios se va muy contento por el 2-2 y nosotros un poco tristes por las cosas que dejamos de hacer. Profe Pompilio, Toño Cortés de RCN, la radio y los dueños del balón. Se queda para la segunda parte el jugador Jefferson Duque por decisión del cuerpo técnico. ¿Y qué buscaban con el cambio, con el ingreso de Valencia? Bueno, como dije anteriormente, lo que buscamos es Millonarios, sabemos de su condición que tiene en la mitad del campo. De todas maneras, optamos por controlar, ya le dije, un partido en el medio. Lo que pasa es que por momentos nos metimos muy atrás y no tuvimos salidas en el contraataque, que era lo que nosotros buscábamos, muy parecido al partido que nosotros ganamos aquí 2-0, simplemente que hoy no fuimos efectivos en defensa y Millonarios por ahí Asprilla entró y nos desequilibró y tuvo posibilidades, entonces no tuvimos esa reacción. Cuando no se empatan, entra John Baloy, y John Baloy hace un trabajo de ida y vuelta por el sector derecho, tuvo muy buenos desprendimientos al ataque y ahí tuvimos oportunidad para el 3-2. Jefferson Duque pues salió por disposición técnica, íbamos a pensar en un cambio de los dos delanteros, hablamos con los dos cuál estaba más entero. Jefferson Duque venía con alguna molestia, como algunos de nuestros jugadores con alguna virosis, eso lo sentimos seguramente en la noche de hoy, pero al final, bueno, la serie queda abierta, un 2-2 y queda un lindo partido en Medellín. Profesor Pompilio Páez, muy buenas noches, en vivo para Win Noticias, Win Sports. Un Atlético Nacional muy diferente en los primeros 45 minutos, luego las modificaciones fueron lo que ustedes esperaban y este 2-2 se da tal vez por esos errores propios con las modificaciones o por virtud también del rival. No, simplemente pues planteamos dos partidos diferentes, ya lo vuelvo y lo repito, el primero en zona de ataque, atacar a Millonarios, el segundo en zona media. El primero lo hicimos bien, conseguimos dos goles, digamos bien, no digo muy bien porque pudimos hacer mejores cosas, pero lógicamente para nosotros es el lunar cuando planteamos un partido en la mitad del campo, pero no nos sabemos defender y porque perdemos duelos, porque dejamos filtrar la pelota y porque nosotros somos un equipo también que tiene muy buena posición y circulación y por momentos no la utilizamos bien. Cuando entró John Baloy yo creo que se equilibró el partido, fue para cualquiera de los dos, ellos tuvieron oportunidades y nosotros al final también tuvimos oportunidades hasta los últimos minutos. Profe, acá en vivo para Fútbol Mundial, en la jugada de RCN, ¿cómo va a plantear el partido de vuelta teniendo en cuenta las falencias, entre comillas, que ustedes tienen en defensa con un Millonarios que ataca muy bien? No, ya miraremos la estrategia y tácticamente cómo nos vamos a mover. Seguramente vamos a mirar qué jugadores de los que quedaron allá están dispuestos para esa contienda. Estamos en nuestra casa, era lo que queríamos. Si antes del partido lo que sucedió no dice un empate, bueno, al final vuelvo y le repito, para Millonarios salió como si fuera un triunfo y para nosotros como si fuera una derrota, pero vamos 2-2, vamos a definir con nuestra gente en Medellín y vamos a sacar lo mejor que nosotros tenemos. Y lógicamente allá vamos a atacar y también hay que defender, porque igual si atacamos a Millonario en 45 minutos, le hicimos 2 goles, quiere decir que, o sea, que no, aquí no hay ningún equipo que sea hermético. Todos los dos conjuntos son buenos atacando, pero tienen que corregir cosas en defensa. Profesor Pompilio, buenas noches. Chema Escandón de W Deportes y de Caracol Radio. ¿Qué intranquilidad le deja el desarrollo del compromiso en los 90 minutos? Si hay algo que le haya dejado preocupado de su equipo, y si puede destacar, aparte de las virtudes que ya nos dijo, otra adicional. ¿Y qué imagen le dejó el rival y qué tanto puede variar el juego en la ciudad de Medellín, en donde se juegan los últimos minutos? Gracias, buenas noches. Bueno, son varias cosas. O sea, Hoy dejamos de hacer cosas atacando y defendiendo. O sea, cometimos errores, le dimos ventajas a Millonarios, porque usted un 2-0 es un marcador, digamos, muy cómodo para nosotros. Lógicamente Millonarios tiene lo suyo. Yo pienso que Asprilla fue muy importante, digamos, para ellos. Pero ya habrá tiempo, digamos, para corregir. Vuelvo y repito, este partido nos deja muchas enseñanzas de todo índole, y enseñanzas para nosotros, enseñanzas para los jugadores, y de eso se trata el fútbol. O sea, esto es de virtudes y esto también es de errores, y el rival tiene sus armas, igual nosotros tenemos nuestras armas. Entonces aquí en la final, digamos, estamos en nuestra casa, eso no garantiza nada, porque son 11 contra 11, vamos a preparar a lo mejor que sea el partido. Seguramente esperemos que Alexis de nuevo esté, la posibilidad de Juan Pablo, de Pérez, que son los que pueden estar en la rotación, del arquero inclusive. Entonces pienso que lo importante es que esta serie pues está abierta y estamos en nuestra casa, y allá vamos a buscar nuestro gol o los goles que nos den la tranquilidad para tener un título más. Profe, buenas noches. Mario Ladino de Antena 2. Lo escucho en cierto modo muy confiado por lo que tiene el cuadro.